tierra de Venezuela. Salgo en busca la de buena y no la he podido encontrar. Salgo en busca la de buena y no la he podido encontrar. Me persigue la de mala sin salirla ya a buscar. Me persigue la de mala sin salirla ya a buscar. Acordeonando en la tierra de Venezuela. Salgo en busca la de buena y no la he podido encontrar. Salgo en busca la de buena y no la he podido encontrar. Me persigue la de mala sin salirla ya a buscar. Me persigue la de mala sin salirla ya a buscar.